Saludos a todos en el nombre del Señor. Esta es una reunión muy especial. Estaremos estudiando acerca del cristianismo medieval. Es interesante que al hablar de cristianismo medieval en una conferencia de misiones, pareciera una contradicción. Pero realmente tenemos que buscar en el cristianismo medieval principios de misión. Tenemos que buscar en el cristianismo medieval principios de formación. Tenemos que mirar en el cristianismo medieval errores que se cometieron para no repetirlos. Y buscar en el cristianismo medieval respuestas a las interrogantes que como creyentes y como estudiantes de las Escrituras nosotros podemos tener. Yo quiero decirles que la historia del cristianismo medieval refleja los grandes cambios de la historia. Yo quiero decirles, la historia es para que nosotros aprendamos, porque los pueblos, las entidades, las naciones que olvidan su historia están condenadas a desaparecer. Así que nosotros no nos vamos a desaparecer, por el contrario, vamos a ir a la historia para buscar lecciones objetivas que nos permitan realmente descubrir cosas que nosotros no conocíamos, pero también refrescar aquellas que conocíamos y poner en práctica aquello que nos sirva para nuestra formación integral. El cristianismo medieval fue aquel cristianismo que emergió de la caída de Roma. Cuando la ciudad de Roma cayó en el año 476, los historiadores dicen que ahí comenzó la era medieval. Y esta caída de Roma provocó un colapso porque las instituciones de Roma, por lo menos las instituciones del Imperio Occidental, ya no existían. Y la Iglesia medieval trató de ocupar el vacío que dejó la caída de Roma. Y durante todo ese tiempo que va desde el 476 a más o menos el año 453, tenemos a la Iglesia como protagonista de la mayor parte de la historia y de los grandes cambios de la historia en el mundo occidental. Ahora, la edad medieval se caracterizó por nuevas corrientes de pensamiento, nuevas religiones, nueva espiritualidad. La Iglesia se lanzó en cierto modo a la evangelización de los bárbaros, que en muchos casos eran o arrianos o paganos. Pero también la Iglesia pasó por un tiempo de transformación, al punto que un número grande de cristianos buscaron alternativas para el desarrollo y para la espiritualidad. La Edad Media vio el surgimiento del Islam, las cruzadas, vio el surgimiento de las órdenes monásticas, movimientos alternos como los valdenses, los lollardos, figuras como Tomás de Aquino, como Meister Eckhart, personas como Wycliffe y ya al final Jan Hus. Así que esta iglesia que nosotros llamamos medieval también pasó por dos o tres grandes crisis. Tenemos la crisis con el imperio en lo que nosotros llamamos la Edad Media, es decir, a la mitad del periodo. Después tenemos la gran crisis de la cautividad babilónica, cuando el papado estuvo fuera de Roma en Francia. Y después tenemos la gran crisis del cisma de Occidente, cuando en algún momento hubo dos o tres papas reinando a la misma vez. Así que eso es lo que nosotros llamamos la Edad Medieval de la Iglesia. Pero vamos ahora a comenzar a mirar un poquito qué sucedió con la caída de Roma. La caída de Roma es normalmente el inicio de la Edad Medieval. Año 476, los bárbaros invadieron la ciudad de Roma y destruyeron o cautivaron al imperio. Dejó de existir el imperio de Occidente. ¿Y qué pasó? El papado quedó como el único signo de estabilidad en el mundo occidental. Es decir, durante ese periodo, la única institución que logró sobrevivir a la crisis de las invasiones bárbaras fue la Iglesia. Y como institución, fue lo único que representó autoridad. Inclusive, algunas personas pensaron que a través del papado se vio una continuación de la autoridad imperial que se perdió por causa de las invasiones bárbaras. Por ejemplo, el Papa León el Grande evitó que la ciudad fuera saqueada y destruida. Y esto es muy importante, porque en este momento emerge el Papa no solo como una autoridad espiritual, sino como una autoridad política, que ejerce influencia sobre los vándalos, sobre los bárbaros que venían a saquear la ciudad, y a través de su autoridad salva la ciudad con todos sus monumentos y con todo lo que eso significaba de ser destruida y quemada por las huestes invasoras. Ahora, es interesante que de esa acción imperial, perdón, papal, de salvar la ciudad, emerge entonces lo que nosotros llamamos como la Iglesia medieval. ¿Qué es la Iglesia medieval? Si nosotros miramos en la próxima diapositiva, encontraremos que la Iglesia medieval es la institución que controla la vida de Europa. Se ve natural, y es bien importante esto, se ve como natural que la Iglesia sea la heredera del Imperio Romano de Occidente. Representa a la Iglesia, número uno, autoridad temporal, número dos, autoridad espiritual. Es una Iglesia que controla la vida de los fieles. Lo hace de diversas maneras. Lo hace a través de la ausencia de las Escrituras en un momento, lo hace persiguiendo a la disidencia, lo hace también defendiendo al cristianismo frente al Islam. Pero lo hace también aliándose con los poderes, con las personas que tienen el poder en el mundo en aquel entonces, y tratando de, a través de esas componendas políticas, mantener una cierta estabilidad en Europa que se veía totalmente desestabilizada. Algo interesante también es que durante este tiempo de la Edad Media, y por fuerza de la Iglesia, aparece una nueva institución a partir del año 800 que se llamó el Sacro Imperio Romano de Occidente. El Sacro Imperio Romano de Occidente, que lo vamos a estudiar en detalles más tarde, se ve como aquella institución que puede salvar a Europa de la amenaza del Islam y que también puede ayudar a la Iglesia a establecerse a través de toda Europa con autoridad. A través de ese tiempo de crisis, Europa ve gente convertida del arrianismo al catolicismo, de las religiones paganas a el catolicismo. Varios casos se dan. Por ejemplo, en Inglaterra, en las Islas Británicas, a través de la Iglesia, se establece el catolicismo romano. Primero en Irlanda, con San Patricio, y después con San Agustín de Canterbury. No lo confundan con Agustín de Hipona, el gran doctor de la Iglesia, sino Agustín de Canterbury, aquel que fue y evangelizó a los ingleses con el mensaje católico romano. También la Iglesia se estableció e hizo presencia en Europa. Bélgica se convirtió, parte de Alemania se convirtió, entonces hubo una cierta expansión del catolicismo romano y del cristianismo, por ende, a través de la Iglesia medieval. Durante ese tiempo, la Iglesia se mantuvo con lo que se llamó la doctrina política de la donación de Constantino. ¿Qué era eso? Era la creencia, luego la historia ha dicho que tal vez no fue así, no creemos que fue así, que Constantino le dio a la Iglesia el poder temporal para gobernar en ausencia del emperador. Le voy a explicar rapidito el contexto histórico. Constantino mudó la capital del imperio en el siglo IV de Roma a Constantinopla, a lo que hoy es la ciudad de Estambul. Y cuando se mudó, la iglesia dijo que Constantino había legado de alguna forma el poder de Roma, y en ausencia del emperador se le daba al obispo de Roma y a la iglesia católica romana, o a la iglesia cristiana, que en ese entonces no le llamábamos iglesia católica romana. Esa política fue la política social de la iglesia, la doctrina política de la iglesia. La iglesia tiene una autoridad que es derivada del emperador Constantino, y en ausencia del imperio la iglesia es la autoridad suprema. Esta política y esta doctrina le causó muchos problemas al cristianismo a lo largo de la Edad Media. Y vamos a ver los grandes conflictos entre emperadores y papas. Vamos a ver los grandes conflictos entre los reyes de Francia y los papas. Y vamos a ver cómo la iglesia no se benefició tanto de la famosa donación de Constantino. Pero también la iglesia durante este tiempo, en el surgimiento del imperio con Carlomagno, ve también una cierta estabilidad. Carlomagno le ayudó a la iglesia a afianzarse, y durante el tiempo que vivió Carlomagno, no así sus hijos, pero en el tiempo que vivió Carlomagno, la iglesia gozó de estabilidad y del apoyo del emperador para cualquier proyecto especial. Pero también la iglesia vio lo que nosotros llamamos el afianzamiento del monasticismo, es decir, aunque los monjes y el monasticismo habían surgido antes de la Edad Media, ya para el siglo III, para el siglo IV, había órdenes a través del cristianismo, es en la Edad Media que el monasticismo se convierte en un sistema dentro del cristianismo medieval. Y el monasticismo como sistema le impuso a la iglesia unas nuevas dinámicas. El enclaustramiento, el trabajo de los monjes, si los monjes eran clérigos o no los eran, si los sacerdotes eran monjes o no eran monjes. Y todo esto trajo una nueva dinámica a la iglesia, pero también una nueva espiritualidad, una espiritualidad distinta a la espiritualidad primera de la iglesia, una espiritualidad basada en el retraimiento del mundo en muchos casos. Así que la Edad Media vio crecer el movimiento monástico en Cluny, el movimiento cisterciense, y después aparecieron las grandes órdenes mendicantes de los predicadores, la Orden de Santo Domingo, la Orden de los Franciscanos y las otras órdenes que durante la Edad Media surgieron en Europa. Todo esto nos lleva a pensar que la Edad Media realmente fue una edad de cambios para el cristianismo y para el catolicismo. Fue una época que yo siempre digo, no quisiera vivirla de cerca, pero a veces me cuesta vivirla de tan lejos, mediada por miles de años, porque hay cosas que se pierden y uno no las entiende, aún filtradas por la evidencia histórica que nosotros podemos tener. Ahora, vamos a ver algunos de los grandes eventos que marcaron el cristianismo medieval. Primer evento, el cisma de Oriente. Ahora, el cisma de Oriente es una de las grandes crisis del cristianismo. A partir del cisma de Oriente, durante la Edad Media y hasta hoy, tenemos dos iglesias. La iglesia ortodoxa, con todas sus variantes, rusa, búlgara, griega, etc. Tenemos la iglesia católica romana. Durante este tiempo también ocurrieron las cruzadas. Cuando veamos el Islam dentro de un ratito, vamos a trabajar un poquito acerca de las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Fueron en realidad guerras de conquista o simplemente guerras de la defensa del cristianismo católico y sobre todo de los lugares santos de Palestina? Surgieron en la Edad Media movimientos específicos, el escolasticismo, con todo lo que eso significó, la devoción moderna, surgieron grupos radicales como los valdenses y los lorlardos, los husitas, vimos el gran cisma de Occidente la cautividad babilónica de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando hablamos del cristianismo medieval, realmente hablamos de un cristianismo muy variado. En este primer periodo yo quería introducir un poquito el cristianismo medieval, así que ahora vamos a los detalles que yo considero importantes que debieran marcar en sus notas para esta primera conferencia. Lo primero que debemos marcar o remarcar del cristianismo de medieval es que el cristianismo medieval es un cristianismo en transición. Es un cristianismo en transición. Es un cristianismo que va en la transición de la edad antigua y que se mueve lentamente a la edad moderna. Es un cristianismo en transición en varias cosas. Primero, en instituciones. Surgen nuevas instituciones, nuevas estructuras de poder, nuevas estructuras eclesiásticas. Es un cristianismo en transición en cuanto a la visión de la iglesia. Es un cristianismo en transición en cuanto a teología. Y aquí me quiero detener un poquito. La Edad Media vio el surgimiento de nuevas experiencias y expresiones teológicas. Por ejemplo, durante la Edad Media se acuñan doctrinas como la transubstanciación. Durante la Edad Media se resuelve el asunto de las imágenes, los íconos. Durante la Edad Media nosotros encontramos, por ejemplo, las nuevas experiencias místicas especiales. Yo pienso en Santa Catalina de Siena, podemos pensar en varias personas en Inglaterra, Julian de Norwich, etcétera, etcétera, que fueron personas que tuvieron experiencias místicas profundas y que están registrados ahí. Así que tenemos una espiritualidad en transición también a través de la Edad Media. La Edad Media nos presenta un cristianismo en transición en cuanto a su identidad. ¿Es la iglesia? Y esta es una pregunta profunda del cristianismo medieval. ¿Es la iglesia una institución que es realmente política y religiosa, o está cumpliendo un rol que no existe por causa de la caída del imperio? ¿Es la iglesia una corona de las dos coronas que gobiernan el mundo, el Estado y la religión? Así que es un tiempo de hacerse preguntas fundamentales en cuanto a lo que la iglesia realmente es. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Así que esa pregunta, ¿qué es la iglesia?, es una pregunta que durante la Edad Media tenía y cobró mucha relevancia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? ¿Es simplemente evangelizar? ¿O la iglesia tiene otra función? La función de patrullar, si podemos utilizar esa palabra, al mundo. ¿Es la iglesia la representante de Dios en la tierra, o también es la iglesia la salvaguardadora, si por así podemos utilizar, de cierta herencia judía, cristiana, greco-romana? Todas esas son preguntas que surgen de este tiempo que nosotros llamamos la Edad Media. Fue un tiempo en el cual el cristianismo perdió mucho terreno. El cristianismo, al comienzo de la Edad Media, abarcaba todo lo que era el sur de Europa, Palestina, partes de Armenia, el norte de África, etcétera, etcétera. Con el advenimiento del Islam, la iglesia se encuentra ahora en una nueva posición, la posición defensiva. Tiene que defenderse frente al avance del Islam, que está moviéndose por todo el mundo, sobre todo Mediterráneo. Las grandes invasiones de Europa, de Arabia, vienen moviéndose hacia el este, llegando hasta lo que hoy es Irak, Irán, al norte, Turquía, o parte de eso, Siria, Palestina, Egipto, Algeria, toda esa parte que hoy es Algeria, Libia, hasta llegar a Marruecos. Pero no solamente quedaron ahí, las hordas islámicas y los califas invadieron España. Casi toda España fue parte del imperio árabe, musulmán. Entonces la iglesia también, en ese momento, la iglesia tiene que pasar por una transición en busca de su identidad. Si es la guardiana de la fe frente al Islam, si es la única voz coherente que existe frente al Islam, o qué es la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Así que la iglesia medieval es una iglesia en transición. Una iglesia en transición que debe preguntarse varias cosas. Por ejemplo, ¿es el Papa no solamente el líder espiritual de la iglesia? ¿O también es en cierto modo el líder supremo de la Europa medieval? ¿Y cuál es la relación que existe entre el papado y el imperio? ¿Entre los reyes y el papado? ¿Es que los papas están sujetos al gobierno? Es una pregunta que la iglesia debió confrontar. ¿O los gobiernos están sujetos a la iglesia? Una pregunta interesante. Y una pregunta que en algunos casos no se dirimió en el aula como estamos haciéndolo hoy. Una pregunta que se dirimió muchas veces en el campo de la batalla entre la espada y la Biblia. En algún momento nosotros nos podemos preguntar cómo la iglesia iba a enfrentar todos esos cambios. Aparte de eso, no solamente la iglesia es una iglesia en transición teológica, social, una identidad, sino que la iglesia medieval es una iglesia que debe hacer frente a las otras cosas que sucedieron en la Edad Media. Enfermedades, crisis, conflictos entre los estados. Así que la iglesia medieval fue una iglesia en una gran transición, una transición que le tomó cerca de 1000 años y que al fin de ese periodo casi de 1000 años, la iglesia no salió fortalecida, sino que todo ese periodo, esos 1000 años de conflicto, de lucha, de búsqueda de identidad, llevan a la iglesia a su gran crisis del siglo XVI, que se llamó la Reforma Protestante. Así que la búsqueda de identidad de la Edad Media termina en la Reforma Protestante, donde aparecen ahora nuevas expresiones de espiritualidad, de fe, de práctica, etcétera, etcétera. Durante la Edad Media la Iglesia tuvo que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, en lo práctico, ¿es que la Biblia, este libro que cualquiera de nosotros hoy tiene gratuitamente a veces y a poco precio, es que la Biblia es un libro que puede ser adquirido y leído por cualquier persona o está solamente a la disposición de unas personas que podemos llamarles expertos, clérigos, sacerdotes, etcétera, etcétera? La Edad Media, por ejemplo, fue una época que hizo la siguiente pregunta: ¿quién es el intérprete de este libro? ¿Verdad? ¿Quién es el intérprete de ese libro? Varios concilios intentaron durante la Edad Media responder a eso. Llegó un momento, en el 1252, que se prohibió que la Biblia fuese parte, fuese tenida por los laicos e interpretada y leída por los laicos. Pero durante ese tiempo, la pregunta era, ¿por qué no puede un laico tener la escritura? ¿Por qué una persona que no sea un sacerdote, un monje, un experto puede tenerlo? Entonces, todas esas preguntas nos muestran esa etapa de la iglesia en transición. La iglesia que viene de la edad antigua, que pasa por los grandes concilios del siglo IV y el siglo V, y ahora, después del siglo VI en adelante, comienza hacerse todas estas preguntas. La iglesia es una iglesia también que, a pesar de este problema con la escritura, es una iglesia que se dedica a hacer teología y que también está en transición. Se mueve de la teología que viene del cristianismo primitivo, que pasa por la influencia griega, que llega a San Agustín con el neoplatonismo, pero que allá en el siglo XIII, el siglo XIV, surgen nuevas expresiones teológicas con el escolasticismo, con la síntesis de la fe y de la razón, de la teología y la filosofía. En Tomás de Aquino alcanza su máxima expresión. Esa es la Iglesia. Una Iglesia que también pasa y se está en transición en cuanto a la búsqueda de una espiritualidad significativa, que pasa por no solamente el monasticismo y las órdenes mendicantes, pero también pasa por lo que nosotros llamamos las corrientes alternativas. Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus, Jerónimo de Praga. Todas esas son personas que vamos a estar estudiando, que nos muestran a una Iglesia con una espiritualidad en transición. La pregunta que cabe nosotros hacer al inicio de esta primera sesión, hay varias que vamos a trabajar ahora. La primera es, ¿qué podemos aprender de la Iglesia de la Edad Media? ¿Qué podemos aprender de la Iglesia de la Edad Media? La segunda pregunta, ¿cómo me permite la Edad Media a mí? ¿Cómo me permite la Edad Media a mí ver mi propia experiencia, mi propia fe? ¿Qué expresión teológica de la Edad Media, o qué experiencia eclesiástica de la Edad Media, o qué evento histórico de la Edad Media me toca más y me habla de mi propia espiritualidad, de mi propia experiencia eclesiástica? Hay otra pregunta que cabe hacerse al principio de esta clase, es cómo yo puedo aprender de la Edad Media. ¿Y cómo puede mi fe fortalecerse en medio de la edad, de un estudio de la teología de la Edad Media? Por otro lado, ¿cómo puedo yo, y esto es bien importante, cómo puedo yo mirar el surgimiento del Islam, las cruzadas, los conflictos que eso trajo, como modelo de hacer misiones en este tiempo? Y cuando veamos el Islam, vamos a aprender mucho acerca del Islam para que podamos practicarlo, algo de misiones hacia el mundo musulmán. Pero la realidad es que hay muchas cosas que podemos aprender de misiones y ver que la Edad Media nos da a nosotros pautas que podemos utilizar para no cometer errores en misiones, pero también para tener algo de visión misionera. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que durante la Edad Media los franciscanos y los dominicos hicieron misiones? ¿Y que los misioneros franciscanos y dominicos llegaron hasta la China, pasando por lo que hoy es Afganistán, parte de la India, Mongolia? Esa es la historia de la Edad Media. Inclusive, algunos creen que monjes de algún tipo llegaron a la América precolombina y trataron de hacer algo de misiones entre los aztecas o algunas, o los incas o los chibchas o algunas de las tribus o de las naciones que habitaban nuestro continente antes de la llegada de los europeos. Así que esta es la historia que nosotros vamos a estar estudiando durante estas próximas 12 clases. Van a ser historias importantes, interesantes, y que nos van a permitir a nosotros descubrir cosas realmente únicas. Ahora vamos a nuestro primer ejercicio práctico. Dado que somos muchos, vamos a trabajar en grupos, así que tal vez podemos agruparnos en 10, grupos de 10. Así que Divídense en grupos de 10. Cuando ya estén divididos, yo les voy a proponer la primera tarea. Todas son preguntas muy importantes. Personales, ¿no? A ver. Los de esta ala, todos los de esta ala, van a contestar las siguientes tres preguntas. ¿Qué etapa de la Edad Media? ¿Qué etapa de la Edad Media le gustaría haber vivido y por qué? Siempre cuando hablo de la Edad Media, en relación a la Iglesia, ¿eh? Relación a la Iglesia. ¿Qué etapa de la Edad Media le gustaría haber vivido y por qué? Dos. Si tuviera la oportunidad, de entrevistarse con algún personaje de la Edad Media, cristiana, ¿quién sería? ¿Y qué pregunta le haría? Si tuviese la oportunidad de entrevistarse con algún personaje del cristianismo medieval, ¿quién sería? ¿Qué pregunta le haría o preguntas le haría? Tercero. Tercero, ¿qué evento de la Edad Media? ¿Qué evento de la Edad Media ustedes consideran fue el más importante para el cristianismo actual? ¿Qué evento de la Edad Media ustedes consideran fue el más importante para el cristianismo actual? Es decir, que ha tenido más relevancia a nuestro tiempo. ¿Bien? Acá. Acá. De este grupo para allá. Sí, ustedes. Van a hacer tres preguntas también. Van a contestar tres preguntas. La primera pregunta. Primera pregunta. ¿Consideran ustedes que Pedro fue el primer papa? Ahora, todos me van a decir que no. Si no fue él, ¿quién fue el primer papa? Y esa respuesta la encontramos en la historia de la Edad Media. Dos. Los valdenses fueron un movimiento de reforma. ¿Tienen una idea, después de haber escuchado lo que yo dije, qué querrían los valdenses reformar? Los valdenses fueron un movimiento de reforma dentro de la Iglesia medieval. ¿Tienen alguna idea qué querían reformar? Y la tercera. La Edad Media duró 1000 años, o casi 1000 años. ¿Por qué creen ustedes que tardó tanto tiempo en aparecer un movimiento como la Reforma? La Edad Media duró cerca de 1000 años. ¿Por qué creen ustedes que duró tanto tiempo un movimiento como la Reforma, o tardó tanto tiempo un movimiento de la Reforma en aparecer? La Reforma protestante del 1500. ¿Por qué tardó casi 1000 años en aparecer un movimiento como la Reforma? Así que les dejo, el coordinador me dice que tienen 10 minutos para contestar estas preguntas o intentar contestarlas. y después vamos a discutir por otros 5 o 10 minutos. Gracias. Vamos a ver. Vamos a comenzar por este grupo. La primera pregunta. A ver, ¿quién de ustedes es valiente y me dice, si hubiera querido vivir acá en la Edad Media, qué le hubiera gustado ser testigo? ¿Y por qué? A ver, ustedes, ¿qué pensaron? Claro, las reformas, pero la reforma fue el fin. Con la reforma terminó la Edad Media. Fue la culminación, el clímax. Todo lo que vio primero, pero algo específico. A ver, dígame. La caída del Imperio Romano. ¿Y por qué? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguien más? Arnaldo. ¿De qué? El escolasticismo. ¿Por qué te interesaría tanto eso? Muy bien, muy bien. Grandes teólogos, grandes pensadores, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, ustedes. La primera pregunta. A ver. Según lo que hemos repasado acá, dice, la historia nos enseña que fue Gregorio el Grande. Muy bien. Gregorio el Grande, el primer papa. Gregorio el Grande, el primer papa. Y en la próxima clase vamos a ver por qué Gregorio el Grande, de acuerdo a este historiador, es el primer papa y no San Pedro. Muy bien. A ver, ustedes, ¿qué personaje les gustaría entrevistar? ¿Quién? Eligieron varios. Bueno, pero de esos varios que eligieron, díganme uno. Juan Hoss, ¿por qué te hubiese gustado entrevistar a Juan Hoss y qué le preguntarías? Muy bien. El Juan Hoss, dice él, sus escritos hicieron marcas en la República Checa. Hubo un impacto no solamente en la vida de la iglesia, sino en la vida de la nación checa en general. ¿Alguien más? ¿Ustedes? ¿Los de atrás? ¿A quién hubieran elegido? ¿A quién? También a Juan Hoss. ¿Allá? A Carlomagno. ¿Y por qué Carlomagno? Porque es famoso. Porque tenía el poder. Muy bien. Ahora, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Carlomagno? No sabrías qué preguntarle. Muy bien. Tienen que pensarla porque cuando veamos a Carlomagno, nos van a surgir varias preguntas que le podemos hacer a Carlomagno. Por aquí, díganme ustedes, la segunda pregunta. La segunda pregunta se trata de los valdenses. Claro. Estaban en contra, ellos creían que era antibíblico las misas, las oraciones a los muertos, mediante una visión distinta de la espiritualidad que ellos tenían, y querían volverse a la pureza del primer siglo. Fueron los primeros precursores cristianos pentecostales. Fueron los primeros precursores protestantes. Ah, ya me imaginé los valdenses y los pentecostales y estaba preocupado yo. Pero muy bien. Bueno, ya ustedes, a ver, ¿qué piensan ustedes? Están calladitos ahí. No tienen idea. Sí, sí, caballero, dígame. Muy bien. Sin embargo, hay una pregunta que vamos a contestar cuando veamos los valdenses. Y es la siguiente. ¿Qué hay de malo en volver a la pureza del primer siglo? ¿O qué hay de bueno? Vamos a ver eso, ¿por qué? Porque esa pregunta y esa inquietud la tuvieron muchos en la iglesia medieval. Cada movimiento quería volver a la pureza del primer siglo. Así que, muy bueno. ¿Alguna otra respuesta? Bien, me dice el tiempo que ya debemos ir concluyendo, así que pausamos por unos 10 minutos y después vamos a la segunda clase, Gregorio el Grande y el surgimiento del papado medieval.